FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Escritos en el Aire. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, Agos. Buenas noches, Neida. Buenas noches a todos del otro lado de la radiecita o lo que estén usando en este momento para escucharnos. Sí, una noche más en Escritos en el Aire y hoy nos estaban tomando fotos desde arriba. Sí, nos estaban tomando fotos desde arriba. ¿Viste esos relámpagos tan hermosos? Sí. Se iluminaba la radio, ¿viste? Sí. ¿Y sabes qué? Me gustaría tomarle una foto. ¿Sí? De abajo hacia arriba. Estaría bueno eso. Esperemos que podamos disfrutar de la tormenta, pero que no se nos corte la luz, no nos pase nada de eso. Ay, si se va la luz, no importa. ¿Cómo es de bueno estar sin luz? Sí, hermoso. Ney. A oscuras. Es más lindo no, todo. No, y sí, no nos van a poder escuchar nada más. Ah, bueno. Por un ratito. Por un ratito. Ney, hoy vamos a tener un programa también lleno de cosas. Sí, lleno de cosas, o lleno de escritos, o lleno de poemas. Vamos a estar teniendo un programa con dos bloques también especiales. Vamos a estar inaugurando bloque como la semana pasada. Pero no les vamos a adelantar nada, se los vamos a contar después que empiecen los bloques. Sí, y recuerden, para comunicarse con este programa, llamar al 466-6559 o al 1561-5403-59. Claro. O si no, a escritos en el aire @ fmmoreno.com.ar. Sí. Sí. Sí. O si no, nos pueden escuchar en fmmoreno.blogspot.com. Como mucha gente, acabo de abrir el mail y enterarme que nos está escuchando y que nos estuvo escuchando la semana pasada. Y el miércoles fue justo el día que vos no viniste. Sí. Yo le dediqué un tema a dos amigos míos, a Anaí y a Luli, y que lo escucharon por internet y que estaban muy emocionados. Y me decían que los hice llorar a los dos. Ay, que vea. Dice, pues nos lloramos profundo de nuestras emociones. Gracias por compartir con todos nuestros sueños todavía. Y también me dijeron que teníamos otro oyente escuchándonos, Juan Pablo, que es otro amigo, desde Padua, y que nos pedía un tema, Techos de Cartón de Ali Primera, que después se lo vamos a estar dedicando junto con algún escrito que vayamos a leer. O sea, que nos pueden mandar mensajitos de por ahí, por internet, claro. Por nuestro correo. Claro, y la gente puede también animarse, como hizo Anaí, como hizo Luli, como hizo Juan Pablo, a pedir sus dedicatorias. Sí, anímense. Y pedirlas para ustedes mismos, para quien, sus amigos, sus novios, sus madres, sus padres, sus quien sea, o para ustedes nada más, ¿no? Sí. ¿Te parece que empecemos? Sí. Para iniciar, entonces, hoy empezamos con un poema indígena que se llama Canto Ritual, de Mamosari Macu, Colombia, acompañado de una canción Buena Tejedora, de Luzmila Carpio. Oh, Ney, empezamos con un bloque nuevo, damos a luz un bloque en Escritos en el Aire. Sí, el de mitos y leyendas. ¿Y? Y sí, damos a luz el bloque de mitos y leyendas que va a andar por el mundo entero. Sí. Y hoy arranca desde un punto específico que arranca con las leyendas de los quechuas, más específicamente en la provincia de Santiago del Estero, en el que está lleno de leyendas y lleno de mitos. Vos pones un pie en Santiago del Estero y hay leyendas. Bombos, chacareras, violines, guitarras. Es así. ¿Has ido a Santiago del Estero? Sí. Ajá, con razón hablas así, con tanta propiedad de ese lugar. Es muy hermoso. Y vos llegás y te van contando. Y si vos escuchás las muchísimas chacareras y canciones y zambas y canciones de Santiago del Estero, que hoy vamos a pasar un montón en el programa, hablan sobre estas leyendas. Son muy vividas las leyendas ahí en Santiago del Estero. Y hoy vamos a empezar, vamos a leer bastantes hoy, Neida, ¿eh? Sí. Bastantes mitos, leyendas de Santiago del Estero. Vamos a empezar con la del Crespín. En un rancho perdido en el monte santiagueño habitaba una anciana con sus dos nietos, Crespín y Crespina, que eran mellizos. Un día la vieja se enfermó. Supo por ese conocimiento ancestral que se concentra en los que ya son viejos, que solo se salvaría si comía ashpamishki, miel de abajo de la tierra. Ella sabía que del otro lado del monte, donde los animales salvajes son dueños del lugar, estaba ese dulce. ¿Cómo conseguir el remedio si la vida de sus nietos correría tanto peligro en el intento? Pero llegó el día en que se sintió morir. Llamó a sus nietos y les explicó la situación. Crespina tuvo mucho miedo de perderse, pero la viejita solo con eso se iba a curar. Así que uno de los dos tenía que armarse de valor y llevar a cabo la empresa. Crespín se hizo cargo de la situación. A la mañana, bien temprano, abrazó a su hermana, besó a la abuela pidiéndole la bendición y se dirigió hacia el monte. Llegó la noche y el niño no regresó. A la mañana siguiente, la anciana ya había fallecido. Crespina, desesperada, lloraba sola en un rincón de su rancho sin saber cómo recuperar a su hermano, porque por su abuela ya nada podía hacer. Finalmente decidió ir a buscarlo. ¿De qué le serviría cuidarse de su miedo si estaba sola en el mundo? Se fue al monte y a cada paso gritaba llamando a su hermano por su nombre. ¡Crespín! ¡Crespín! Durante el día y la noche lo había buscado sin ningún resultado. Por eso comenzó a pensar, si yo fuera pájaro volaría y encontraría a mi hermano. Totalmente desesperanzada y con mucho miedo, se subió a un árbol y se quedó dormida. Soñó, tal como lo había deseado, se convirtió en pájaro. Todo resultaba muy vivido, y mientras sentía el movimiento de sus imaginarias alas, gritó, ¡Crespín! ¡Crespín! Sus propios gritos la despertaron, ya no era una niña, y comenzó a volar. Por eso, desde entonces, en el monte se escucha eternamente un agudo silbido que dice, ¡Crespín! ¡Crespín! Chacarera. Santiago, noble provincia, enduendadas de leyendas. Voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Un rasguido de guitarra anunciando chacarera. Un violín misten y hablado hasta su mamá me lleva. Promesa ante reza bailan en las fiestas su mamera. Desgarrando atardeceres con eterna letanía. A Crespín anda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se moría. Relato de aparecido, orillando los braseros. Alabanza, reza, baile, sus hijos salamanquero. Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Le llamaban Telecita, alma de los bailes era. Murió quemada en el monte y hoy su nombre se venera. En Santa de los Perdidos y habita en la chacarera. grito fiero que estremece, quebracho machao de siglo, llanto llamador de hermanos que la leyenda y sonido, el cacuy anda penando los rigores de un castigo. Mete miedo su alarido, por los ojos echa fuego, arrastrando cadenas por los caminos desiertos, le llaman el alma mula y anda purgando un incesto. Delato de aparecido, orillando los braseros, alabanza, reza, baile, músico salamanquero, con costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Sendas del monte, trapito de nube oscura, desplegándose en el aire, va la sombra de la viuda, la dibujé el refugio. Seguimos acá en Escritos. Y Neida, yo mientras le comentaba a Neida fuera del aire que yo tengo otra versión sí. de la leyenda del Crespín. Ella nos va a contar la versión que le contaron en Santiago del Estero. Claro, es otra, que es la de la canción que vamos a escuchar después, que es parecida pero distinta. Crespín era un hombre que estaba muy enfermo, a punto de morirse, y le dice a la mujer... Mira, tenés que ir a... No, le dicen a la mujer, tenés que ir a otro pueblo a buscar la medicina para curarlo a Crespín, porque si no, se va a morir. Y la mujer dice, sí, sí, bueno, yo la voy a buscar. Sale camino al otro pueblo y encuentra un festival, un rezabaile. Y se pone a bailar, se pone a chupar, se pasa toda la noche ahí y se queda dormida. Y el otro día se levanta, va a buscar corriendo la medicina, llega y Crespín se había muerto. Ah, ¿y entonces qué hizo? Se quedó toda la eternidad transformada en pájaro diciendo ¡Crespín! ¡Crespín! ¡Por mi culpa, Crespín! Claro, y si vos estás, si le prestás atención a los pájaros, dicen ¡Crespín! ¡Crespín! El Crespín se llama Crespín porque dice Crespín. Mira, veo que las mujeres en esta cultura tienen muchas leyendas. Voy a leerles La Mujer Víbora. Y dice, muchísimos años atrás existía en lo que es ahora la provincia de Santiago del Estero una tribu al mando de un cacique valiente y generoso. Su esposa, por el contrario, se mostraba egoísta y maliciosa. Cierta vez en que la mujer estaba amasando frente al horno, se le apareció una viejecita. La desconocida pidió humildemente a la esposa del cacique un pedazo de pan. La respuesta de la malvada mujer fue que usara los restos de masa que habían quedado adheridos a la batea para que se hiciera su propio pan. Con suma paciencia, la anciana fue sacando la poca masa que había quedado pegada. Pero, ¿qué sucedía? Cuanto más raspaba, más panes iba apilando. Cuando ya se iba con lo que había conseguido, escuchó un grito que la hizo detener. La esposa del cacique, negligente, sacaba sus panes del horno totalmente negros. Se habían quemado. Furiosa, le quitó los panes a la anciana, aclarando que si suya era la batea, suyos eran los panes. La pobre anciana se fue con la cabeza gacha, pero antes de alejarse demasiado, vaticinó. Por haber mezquinado tu pan a un hermano, te arrastrarás por el resto de tus días. La esposa del cacique, cuando se dio cuenta de la verdadera identidad divina de la anciana, se deshizo en ruegos, imploró y lloró, pero todo fue en vano. Su cuerpo se metamorfoseó, adquirió la forma de una enorme víbora con anillos rojos, blancos y negros, como las guardas de su poncho. Convertida así en micha, comenzó a reptar por el suelo hasta perderse en la espesura. Allá por Santiago del Estero, retumba en toda la selva el repicar de un bandolero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Agus. Y acabamos de escuchar Chacarera del Crespín, de Roxana Carabajal. Claro, después de la leyenda del Crespín que estuvimos contando y la de la mujer víbora era. Y de la mujer víbora. Y seguimos con mujeres y con leyendas. Y ahora vamos a leer la de la Telecita. ¿Querés saber de qué se trata? Sí. Muy venerada la Telecita, ¿eh? Hace tiempo, en los montes de Santiago del Estero, vivía una niña, Telésfora Castillo. era demasiado pequeña y frágil como para llevar un nombre tan serio, así que los que la conocían y querían bien la llamaban la Telecita. Vivía sola, sin que se le conociera familia ni casa. Sabían que era muy pobre porque siempre se vestía con harapos y andaba descalza, tanto en verano como en invierno. De todos modos, era muy grato verla con un simpático cantarito de agua sobre su cabeza o en los meses fríos con un atadito de leña. De tanto en tanto se entusiasmaba por los ecos de alguna música y se dejaba llevar hacia el centro de la fiesta de donde provenían. Amaba la música y la danza, y a veces cautivaba a sus eventuales espectadores bailando sola, dando golpes sobre su cantarito para marcar el ritmo, siempre sola. Apartada del grupo, danzaba marcando los pasos con pies tan leves que parecían no tocar la tierra. Cuando el sol asomaba tímido en el horizonte y la fiesta concluía, todos observaban como la Telecita regresaba del monte. Llegó un momento en que no había fiesta sin Telecita. El pueblo se había acostumbrado a su presencia y de algún modo ella parecía ser feliz alimentándose de esas danzas etéreas. Pero un día, cerca de fin de año, cuando se hizo uno de esos bailes grandes y coloridos que tanto gustaban a la gente del lugar, Telecita no acudió. Con tristeza, los comensales advirtieron su ausencia. Entonces los organizadores pusieron la música más fuerte con la esperanza de que por estar más lejos de que de costumbre no lo hubiera escuchado. Pero fue inútil. Muy preocupados, inquietos y afligidos, los hombres salieron a buscarla. Se internaron en el bosque que estaba muy oscuro y no pudieron encontrarla. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo sin vida, quemado junto al fogón al que seguramente se arrimaba para pasar la noche. Desde entonces no hay fiesta en la que se empiece a bailar sin levantar primero la copa, recordando con cariño, dolor y respeto a la Telecita. Telecita Guarmi, su mamá y mi tía Yana Flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oropel, de la boca de tinaja a coros ofrézcanme, de la boca de tinaja a coros ofrézcanme. Telecita, Telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. En los hombres mal heridos se inmoló tu condición, se le bailarán mensajes de pena y de desazón, se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza en su instinto se incendió, en cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó, en cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó. Entonces traerá tu cuerpo, viste el patio de oropel, de la boca de tinaja a coros ofrézcanme, de la boca de tinaja a coros ofrézcanme. Telecita, Telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Los quiero mucho, son grandes amigos. Palo y Karina de los Visitantes. Bueno, es muy emocionante para nosotros estar acá, gracias. Cuando me pillé la mano, la víspera, cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar. Salamanca, llévatela. Y acabábamos de escuchar Digo la Telecita de Marcelo Mitre. Y también, Ney, la canción cuenta lo que se llama una telesiada, que es como una especie de fiesta y también de ritual que se hace en Santiago del Estero, por lo que acabamos de contar en la historia. Por la leyenda, claro, sí. Que le piden a la telecita que traiga el agua y que devuelvan los animales perdidos. Entonces hace una telesiada. Se sirven tragos de aguardiente, se baila y se toca, y después de cada vuelta de baile, se toma un trago. Y hasta que no se. Y se baila y se toca hasta que los músicos y los bailarines caen al piso. Y así se le hace la promesa a la telecita para que traiga el agua, que es lo que a ella no apagó su fuego y por eso murió, y para que vuelvan los animales perdidos. Vea. Bien, ahora entonces. Seguimos con otra leyenda que se llama La Escuela de la Salamanca. Aunque muchos no quieran ni contarlo, la mayoría de los pobladores de los distintos parajes de Santiago del Estero conoce muy bien la existencia de la Salamanca. Pero claro, cuando el frío aprieta y las noches se quieren hacer largas, los lugareños se multiplican y el fogón invita a contar cuentos de espantos. La Salamanca es definida como la escuela del conocimiento y la viveza. Su regente, que no es de los más buenos, pero sí de los más astutos, no es otro que el diablo, quien cobra a los asistentes la módica suma de un almita o la vida de algún ser querido. ¿Qué es lo que tanto valor puede tener para canjearlo por almas humanas? Poder. Se les ofrece a los aspirantes diferentes hechizos y embrujos, con el fin de lograr algún cometido, amor, dinero y demás lujo, y placeres. Sin embargo, el diablo siempre gana, y aunque la prenda sea el alma de otro, el demonio, vivo y paciente, cuando el negociante muere, se lleva de propina también su alma. Muchos son los que afirman haber ingresado en la sede misma del diablo. Cuentan que es un agujero grande y profundo en el suelo, pero que no se ve fácilmente. Está en medio del espeso monte o en las barrancas de los ríos, donde se juntan sus seguidores, los estudiantes, a aprender de sus interesantes clases. Los parroquianos no escatiman detalles, afirman que allí adentro hay grandes espacios, una sala inmensa donde los visitantes deben acomodarse en asientos, que no son otra cosa que serpientes enroscadas. Y no concluye ahí la cosa. Serpientes más pequeñas y otras alimañas se arrastran por el lugar entre los estudiantes y se trepan a sus cuerpos desnudos, probando su coraje. Antes de comenzar cada clase se canta adorando al demonio y se defenestra cualquier acercamiento a lo divino o celestial. La ceremonia comienza en la entrada misma de la Salamanca. Allí se muestra una figura religiosa que todo aspirante que se precie debe despreciar, escupiéndola en la cara para no quedarse afuera. Una vez adentro comienza el aprendizaje de los embrujos que buscan los concurrentes. Manejo de instrumentos musicales, poderes malignos y enamoradizos, habilidades para el baile, doma, la payada y todo lo relacionado con las costumbres y actividades del lugar. Los que viven por allí cerca afirman que en las noches de invierno, de la entraña misma del monte, se oyen los acordes y melodías de innumerables instrumentos y que al amanecer los vecinos salen a averiguar quién estuvo de fiesta. Muchas veces no quedan dudas. Son los alumnos

¿Qué te parece si les recordamos a los oyentes cómo se pueden comunicar con este programa? Pueden hacerlo al 466-6559 o por mensaje de texto al 1561-5403-59 o enviar mensajes de texto al escritos en el aire @fmmoreno.com.ar o también escucharnos en el blog. Sí. Que es fmmoreno.blogspot.com. O si no, entrar a www.fmmoreno.com.ar, cliquean en la Torre Eiffel a medio hacer y entran al blog de la radio. Y antes de la tanda, estuvimos escuchando la canción de la Salamanca. Del vislumbre del Esteco. Sí. ¿Y qué te pareció la leyenda? Me gustó. ¿Sabes lo que es lo de la vos estás y te cuentan de la Salamanca? Y todos dicen que vieron, que escucharon algo. Y lo que decíamos antes, que hay un tema que está muy bueno, que si pueden escucharlo, que es Noche de Viernes, se llama, que cuenta, que está por Franco Ramírez, que cuenta toda la historia de los viernes y se encuentran en la Salamanca y todo lo que hay, y que van a pedirle al diablo a cambio del alma, al poder. Poder. Fama, poder, dinero, fama y poder, dicen. Habilidades para tocar, también, para cantar con las mujeres, pero a la vez, por más de dinero y poder que tenga la persona, morirá sola también, porque siempre va a tener que estar ahí rindiendo su alma al diablo. Bueno, y es una leyenda que trata, que es decir, que se ve en toda Latinoamérica. No se llama en todas partes igual como la Salamanca, pero en todas las partes de Latinoamérica existe una leyenda con el diablo, y parece ser que es como una herencia que nos viene desde España, Europa. Y bueno. Y sí, por todos lados, o sea, van repitiendo. Bueno, nosotras decíamos que uno de los planteos que hicimos para hacer este bloque, ¿no, Ney? Era que muchas historias, muchas leyendas son contadas de distintas formas por distintos pueblos. Sí. Estamos ahí trabajando sobre cada pueblo y cómo ve la creación del universo, la creación del mundo, ¿no? Hay un montón de leyendas. Y ahora vamos a leer la triste historia del Cacuy, otra de pájaros, Ney. En el monte vivían dos hermanos. Y cuentan los que los conocieron que él se desvivía por hacerla feliz, pero que ella, sin importarle nada, parecía disfrutar lastimándolo. Muchas veces, de puro urania, desaparecía con el solo fin de privarlo de su compañía. Otras decidían no hablarle por días. En una ocasión estuvo empecinada en no preparar comida alguna por una semana, obligando al pobre muchacho no solo a buscar el alimento, tarea que le correspondía a ella, sino también a prepararlo cada día a su regreso para no perecer de hambre. Cierta vez, cuando volvía cansado y sediento del monte, ella tiró como el descuido del último cuenco de hidromiel que tenían. ¿Cómo, además de no tener, estropeaba lo ya hecho? Entonces el hermano no pudo más, dolido hasta las entrañas, pero hastiado de soportar sus desplantes, y le sugirió ir al monte en busca de un nuevo panal que en su camino de regreso había vislumbrado. Ella increíblemente aceptó. Hicieron el recorrido en silencio, pero cuando llegaron a un altísimo árbol, él le propuso taparse la cabeza antes del ascenso, para protegerse del peligro de alguna picadura, porque podía haber abejas rondando. Ella, sumisa y obediente como nunca, comenzó a subir con su rostro cubierto antes que su hermano. Casi habiendo alcanzado las últimas ramas, el muchacho sigiloso comenzó el camino de descenso, pero cuidándose bien de desgajar a su paso totalmente el tronco. La muchacha percibió algo extraño y se quitó la manta. Entonces se dio cuenta de la trampa en que había caído y comenzó a llamar a su hermano, ¡Cacuy! ¡Turay! Desesperada, cuando lo vio alejarse, gritó, ¡Cacuy! ¡Turay! ¡Detente, hermano! Significa. Pero él no regresó. La noche comenzó a envolver el monte con su poncho negro y ella se convirtió en el pájaro que gime eternamente llamando a su hermano. El pueblo quechua, profundamente religioso, sabe del castigo eterno a la maldad de la hermana. ¿Cómo hacer oídos sordos al mandato divino de las buenas relaciones fraternales? El cacuy, como toda ave de origen mágico, es adivina. Anuncia la lluvia, por ejemplo. Pero por sobre todo es señal de pelea entre hermanos, como avisando, cuidado con lo que hacen, respétense. También conlleva cualidades esotéricas. Si canta en el techo de una casa, anuncia la muerte. El cacuy se llama científicamente Nyctibius griseus cornutus y es un ave nocturna de las selvas del norte. Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte. Sobre de un árbol ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba. A su reclamo lo llevó el viento, es su garganta quejumbre y lamento. Esta leyenda no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse. Con triste grito busca a su hermano, cacuy se llama y vive penando. Penando. vida es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala gente divina de corazón. Las cosas siempre suceden. Ahí seguimos acá junto con las leyendas y los mitos que hoy especificamos y pusimos y trajimos desde Santiago del Estero, Ney. Sí. Sí, ahora vamos a seguir con la leyenda El origen del coyuyo. Esta historia también trata sobre dos hermanos. Dicen que vivían en medio del campo y que trabajaban haciendo tareas rurales, que se dedicaban especialmente a la agricultura. Las vainas dulzonas y pintorescas del algarrobo maduran en el mes de febrero, tiempo en que las juntaban en gran cantidad para luego producir patay con ellas. El trabajo era un poco tedioso, pero muy productivo. Machacaban en el mortero el contenido de las vainas para sacarles todo su sabor y con esa especie de harina preparaban el codiciado patay, que no es otra cosa que un quesito dulce. También solían hacer unas excelentes bebidas. Con algarroba blanca, quebrándola y poniéndola a fermentar, obtenían la añapa, bebida fresca pero turbia. Con la algarroba negra, en la misma forma lograban la aloja, bebida fuerte, amarilla y transparente. Antenor y Francisco en esos tiempos de abundancia se daban aquellos pequeños lujos que en épocas de carestía no podían permitirse. Iban a bailar, invitaban a alguna bonita joven, tomaban alguna copa. Uno de esos días la algarabía del festejo se convirtió en tragedia. Después de bailar un rato, por aburrimiento se pusieron a tomar y a tomar y a... Antenor pasó el límite que su cuerpo le permitía y terminó emborrachándose. Por esas cosas que tiene el alcohol, de la nada comenzó a buscar pleitos sin razón alguna con Francisco. De la agresión verbal pasaron a las manos y antes de que pudieran separarlos, ciego por la embriaguez, Antenor mató a su hermano. Al sentir el peso muerto de quien había sido su compañero desde pequeño, la lucidez volvió abruptamente a su mente y comprendió lo terrible de su acción. Entonces huyó al monte. La culpa se le hizo intolerable. Era tal el peso que sentía que tuvo que bajar la cabeza más y más, y poco a poco se fue hundiendo en la tierra y se convirtió en coyuyo. Y como su angustia no lo dejaba, canta para ocultar su tristeza. Solo cuando la algarroba madura, se da un respiro y salta a la superficie de la tierra. Buscando un recuerdo, encontrar el grito. grande, Changuito, te llevo en mi sangre. Se van como perdices mi chango de mi tierra, se va mi gente, se van los sueños, las ganas de pelear siempre quedan. Condenaron sin sueldo, sin retorno, seguro te empujaron a viajero. No importaban tus changos, tus esperanzas, tus sueños, solo que hacen el monte. Neida, ha llegado el primer mensaje de la noche. Ay, ¿qué dice? Claro. Agostina, Neida, aquí estamos disfrutando al escucharlas. Buenas noches, Sil y Pájaro. Les mandamos un abrazo grande desde acá. Sí, abrazos y besos a los dos, y les recordamos que se ganaron el libro Macanudo de Liniers, que sorteamos el mes pasado, así que vengan a buscarlo. Ah. Si pueden, se vienen con las niñas si quieren también, y se quedan a charlar un rato con nosotras acá en el estudio, ¿te parece, Nelly? Puede ser mañana. Cuando puedan, mañana, o cuando puedan, que se vengan a buscar el libro, está acá. Acá lo tenemos. Así que bueno, seguimos, Ney, con más leyendas, de estas leyendas quechuas, de estas leyendas santiagueñas, que están bárbaras, y vimos muchos pájaros hasta ahora. Muchos pájaros. Y muchas mujeres. Muchas mujeres y muchos hermanos que se pelean. Bueno, habrá que aprender entonces de estas leyendas. A ver cuál podemos leer ahora. ¿La vieja diabla? ¿Te parece? Dale. Ocurrió que dos pequeños hermanos, una niña y un varón, fueron enviados por sus padres a buscar leña. Avanzaban alegres mientras recolectaban troncos y ramas para el hogar. De repente, visualizaron a lo lejos un cúmulo blanco. Pensaron que se trataba de leña, pero al acercarse se desilusionaron frente a un montón de huesos de caballo. Los hermanos continuaron la tarea por el camino. Nuevamente se abalanzaron hacia un conjunto blanco, pero tristes descubrieron que se trataba de cañas de bambú. Siguieron buscando hasta que cayó la noche. Sentían miedo y frío. Hasta dudaron de su propia capacidad para retornar al hogar. Estaban perdidos. Avanzaron hasta la luz que provenía de una cueva. «Hola», dijo una anciana, «¿a qué debo su visita?». Los niños le relataron lo sucedido. Le confesaron que tenían temor, hambre y frío, y le rogaron que los albergara por esa noche. La anciana aceptó y les ofreció papas y carne asada, pero le sirvió piedras y pulpa de sapo. Ubicó al niño en un rincón para dormir, y ella permaneció junto a la niña rolliza y sonrosada. Al día siguiente, el niño buscó sin éxito a su hermana. La vieja le contó que había ido hasta el pozo para traer agua, le alcanzó una calabaza y le pidió que también fuera allí. Al llegar, encontró en vez de su hermana un pequeño sapo que le dijo: «Eso no es una calabaza, es su cabeza, es la calavera de tu hermana donde llevas el agua». La vieja se la comió durante la noche. ¡Crack, crack, crack! La anciana es bruja, diablo y duende. No regreses a su cueva. A lo lejos se acercaba la vieja bruja, insaciable, con más hambre de niño. Asustado, logró llegar a su casa y contó todo. Sus padres decidieron ir por la pequeña hermana. Ni vieja, ni cueva, ni hermana pudieron encontrar. ¡Ah! ¡Qué historia horrible, Neida! ¡Se comieron a la nenita! ¿Sabes qué? A mí me dio risa. A mí no. Bueno, leamos otra. Dale. Bueno, vamos a leer El alma mula. Dale. Es muy peligroso tomarse en broma las leyendas que testimonian sobre los seres que existen en la espesura del monte. Quienes han vivido mucho tiempo saben que no creer tiene sus consecuencias, pero eso nunca callan sus experiencias, aunque no las crean. El alma mula es una mujer que vive en pecado, que tiene por amante a su padre, hijo o hermano, que se ha rebelado contra la ley de Dios sin importarle las consecuencias. Su alma está ya perdida, entonces a ella nada le importa. Atraviesa las noches convertida en un inmenso perro negro de ojos rojos como brasas. Así corre los caminos arrastrando una cadena. Cuando se la escucha gritar de un modo espantoso, nadie se atreve a acercarse siquiera a la ventana. Si quedó alguna duda de que estuvo allí, a la mañana siguiente esta incertidumbre desaparece porque quien madrugue encontrará cadáveres de animales sin corazón. Hay quienes dicen que el alma mula todavía guarda alguna esperanza, por eso vaga buscando un alma caritativa, alguien que le redima de su pecado mortal. Lo que necesita es un espíritu valiente que se anime a ayudarla, porque se sostiene que quien puede frente a ella y no le tema, logrará que baje sumisamente su cabeza y ofrezca sus orejas. Al cortarlas con un cuchillo, la salvará del castigo divino, a través de la sangre, y provocará su determinación de no reincidir más en el pecado. Al alma mula que realmente hay que temer es a la que nadie ha herido y salvado, porque si pasa mucho tiempo, lamentablemente se pierde para siempre y pasa a ser llamada la condenada. Entonces se hace mala y goza haciendo daño. En cambio, si alguien la hiere, aunque sea levemente, la mujer enferma y muere. Hay muchas historias contadas por los que la vieron, pero el consejo que dan los desafortunados es el de proteger los oídos, sobre todo cuando llegan los vientos del sur arrastrando su desgarrador grito, mezcla de dolor y desesperación, porque queda resonando por meses en el cerebro. Chacarera, Santiago, noble provincia, enduendadas de leyenda. Voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Un rasguido de guitarra anunciando chacarera. Un violín misterio hablado hasta su mamá me lleva. Promesa ante reza bailan en la fiesta su mamera. Desgarrando atardeceres con eterna letanía. A Crespina anda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempos para llorarlo, dijo cuando él se moría. Relato de aparecido, orillando los braseros. Alabanza, reza, baile, sus hijos alamanquero. Son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Le llamaban Telecita, alma de los bailes era. Murió quemada en el monte y hoy su nombre se venera. En Santa de los Perdidos y habita en la chacarera. Grito fiero que estremece, quebracho machao de siglo. Llanto llamador de hermanos que la leyenda y sonido. El cacuy anda penando los rigores de un castigo. Vete miedo su alarido, por los ojos echa fuego. Voy arrastrando cadenas por caminos desierto, le llaman el alma mula y anda purgando un desierto. Relato de aparecido, orillando los braseros. Alabanza, reza, baile, músicos salamanquero. Con costumbres ancestrales de Santiago del Estero. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. AT Seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. AT, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. AT, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hago, seguimos en Escritos en el Aire. Sí. Y recordémosle a los oyentes por qué medios nos pueden escuchar. Pueden escucharnos poniendo en su radio en el dial 90.1 o pueden hacerlo, como lo está haciendo mucha gente en este momento, fmmoreno.blogspot.com. Al costadito dice escuchar en vivo, lo apretás, te explica y nos escuchas en vivo como lo están haciendo. Desde, por un lado, la dedicatoria que va a venir ahora, desde el cumpleaños de Camilo, y desde Colombia. ¿Desde Colombia? Y sí, vos me lo contaste, Neida. Sí, saludos a los oyentes que nos estén escuchando desde Colombia. Y bueno, y también les recordamos a los oyentes que para comunicarse con el programa lo pueden hacer llamando al 466-6559. Mandando mensaje de texto al 1561-540351 y si están en Colombia, por ejemplo, pueden hacerlo también para no gastar tanto, haciéndolo a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Sí, sería lindo. Ahora nos vamos a chusmear a ver si nos mandaron algo igual. Ney, ahora vamos a hacer una dedicatoria muy, muy, muy, muy especial, que es a Camilo, que está cumpliendo su primer año. Ay, qué lindo. A Camilo, que es el hijo de dos grandes amigos míos, que son Anaí y Luli, que tuvieron a Camilito, a Camilo Amaru, se llama así completo, que hoy cumple su primer año, y que está hermoso, y me acuerdo el año pasado cuando nació, que yo estaba dentro del tren y me enteré. Y me llegó un mensaje de la Colo, que yo la semana pasada, ¿te acordás que dijimos que tuvo a Frida? Cuando hicimos el programa de Frida. Sí. Está lleno de niños el mundo. Y...

el amor, pienso que el amor, o sea, vos sabés que yo creo que el verdadero amor es el amor, amor pasa. Por ejemplo, yo ya fue el amor. Yo te digo, uno nunca sabe, el amor no, para mí es así el tema. Del otro lado, les gustó mucho Ney, la dedicatoria cumpleañera a Camilito. Y también hay otro oyente. ¿Cómo está internet hoy, Neida? Ay, qué bueno. Está Carla, que es una amiga mía que yo tengo desde que tengo 4 años. Sí. Hace más años que la conozco que no la conozco. Pasamos todo. El jardín, la primaria, la secundaria. Y hasta ahora seguimos juntos y no se nos acabó todavía el tema de conversación. Qué bueno. ¿Y eso qué hace ya? 20 años que nos conocemos, imagínate. Y Carla me contaba también que el escrito que le dedicamos a Camilo se lo regaló el papá cuando era chiquita, y que la canción que le regalamos a Cami, la mamá se la cantaba también cuando era niña. ¿Y viste cómo hicimos? Bien. Hicimos como que dos cosas se unieran. ¿Y ahora, Ney? Y ahora vamos a empezar con el amor. Hoy agarramos al azar un tema. Al azar no. Bueno, al azar no. Lo elegimos porque el amor es un tema que está siempre rondando por todos lados y desde siempre. Claro, y dijimos, bueno, vamos a hablar sobre el amor. Sí, sí. Vamos a leer poemas, canciones, escritos que desde algún tipo de aproximación hablen del amor que se dio, del amor que no se dio, del amor sufrido o del amor alegre, del tengo a mi amada o no tengo a mi amada, porque hay 150.000 millones de formas de amor. Sí, o de los escritos, la mejor forma de expresar el amor a través de la poesía también. Claro que sí. Y dime, Agus, ¿quién no habrá escrito, aunque sea una frase de amor, para alguien? Y no sé. Pues, creo que todos. Y sí, supongo que sí. ¿Tenés algo para leer? ¿Algún poema para empezar? Sí, quiero empezar con Neruda. Bueno, dale. Con el poema famoso Me gusta cuando callas. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos. Y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emergen de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Se come la memoria, la libros y los poemas, los cuadernos y los libros de otros. ¿Qué querés? ¿Que duerman o que no hayan existido en mí? Y ahora, Ney, vamos a leer otro poema de amor con historia, que, como veníamos diciendo, hasta recién todo se une con todo, y acabo de datar de que este poema de amor, que para mí es uno de los poemas de amor que más me gustan, yo lo leí ya en Escritos en el Aire alguna vez, pero porque para mí es increíble, y que lo conocí cuando iba a la casa de mi amiga Carla, que contaba antes a dormir. Ella tenía un libro de que tiene, o la mamá tiene un libro de Hellman, y ella siempre me decía, lee este poema. Y ella, de hecho, había escrito, porque ella, mi amiga Carla, la tenemos que invitar algún día acá a Escritos, porque escribe muy hermoso, pero no se va a animar. Tenemos que convencerla para que se anime. Había escrito un poema que tenía una partecita de este escrito, que se llama Dichos. Cuando te conocí, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así, capaces de morirse de hambre en la mitad de la belleza que no les da de comer. Pero ellos, embellecidos por tanta belleza, se empiezan a sentir otro animal, un jilguerito tal vez, que vuela y canta alrededor del día, un canario más amarillo que el sol, más ardiente, un ruiseñor más hondo que la noche en que te conocí y conocí los dos trabajos del pajarito atrapado, que son desatarse y atarse, herir la vida con amor y padecer la herida, estar purísimo de amor callado y hacer que su silencio le reviente los tímpanos al mundo. Yerbas de amor cubren al jilguerito, pero eso no quiere decir nada, no quiere decir que el canario comerá, que el ruiseñor no va a morirse de hambre. Estoy hablando de cuando vi tu alma, y la alegría entró en mí como un desconocido, y mi alma agradecida tuvo extraños primores, y te amé duplicadamente, te amé por vos y por mí. Para este fin de amor fuimos nacidos, para esta desnudez. Nuestro amor es más raro que un elefante francés. Una vez pasó un elefante francés por el barrio. Le sonreía a todo el mundo y decía bonjour, bonjour. Pero nadie le creía. ¿Dónde se vio un francés sonreír a todo el mundo? Solamente los chicos se animaban a tocarlo. Le tiraban de la cola para volverlo azul. A mí me gusta la palabra necesidad en italiano. Necesidad en italiano se dice bisogno. O sea, te vi, sueño, mujer que necesito dos veces y otras más. Este amor es más difícil que cagar en un frasquito. Te amo con todas mis fuerzas, sin comprender la verdad. Voy de la furia a la dulzura y de la dulzura a la pena, con cataratas en el ojo del alma. El hambre. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río con un caracol vacío, con un caracol vacío cogí un lucero para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. En una botella rota guardé un cocuyo para ti. Y en una cerca sin brillo se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Así quiero que en mi muerte me lleven

que no va a entrar, porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No va a entrar con la risa, ni con el llanto, ni con la pena. El amor más bien germina si la tierra está serena. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No va a entrar con una canción, ni con el humo, ni con el vino. El amor te toma sobrio y te devuelve aturdido. Porque cuando el amor no entra, no empujes que no va a entrar. Porque cuando el amor no entra, es simple, no puede entrar. No sirve salvo ni rezo, ni santo, ni procesión. El amor mañana. Bueno, seguimos con esta sección del amor. Y para continuar, voy a leer a Paul Éluard, poeta francés. Al alba te amo. Al alba te amo, tengo toda la noche en las venas. Toda la noche te he contemplado. Tengo que adivinarlo todo, me siento seguro en las tinieblas. Ellas me conceden el poder de envolverte, de sacudirte deseo de vivir. En el seno de mi inmovilidad, el poder de revelarte, de liberarte, de perderte, llama invisible de día. Si te vas, la puerta se abre hacia el día. Si te vas, la puerta se abre hacia mí mismo. Y por primera vez, deseándonos solo en el uno al otro. La enamorada. Está de pie sobre mis párpados y sus cabellos en los míos. Tiene la forma de mis manos, tiene el color de mis pupilas. Ella en mi sombra se sumerge como una piedra sobre el cielo. Siempre los ojos tiene abiertos y no me deja que me duerma. A plena luz hacen sus sueños que hasta los soles se evaporen. Me hacen reír, llorar, reír, hablar sin tener que decir. Ay, oliendo el viento es tu perfume quien me guía. No creo en presa. Ahora, Ney, voy a leer un poema que está en una antología muy linda e interesante que encontré revolviendo como siempre en cajas en librerías de viejos, que es El libro de la sensualidad y el erotismo. ¡Ay, qué bueno! Que tiene una foto antigua en la tapa, como un dibujo, ¿no? Antiguo en la tapa. Sí. Y adentro está todo hecho con papel reciclado y con figuritas también como antiguas. Y lo más divertido de este libro es que al final de todo tiene 4 páginas en blanco donde el título es "Estas son las frases que me gustaría susurrarte", 2 puntos. Y ahí uno supuestamente escribe. ¡Qué bueno! Está bueno. Y acá todo sobre erotismo y sensualidad. Está bueno. Vamos a leer uno de Olga Orozco. Susurros. Susurros. Y después lo escribimos nosotros y susurramos. Susurramos. Pero basta el deseo, el sobresalto del amor, la sirena del viaje. Y entonces es más bien un nudo tenso en torno al haz de todos los sentidos y sus múltiples ramas ramificadas hasta el árbol de la primera tentación. hasta el jardín de las delicias y sus secretas ciencias de extravío que se expanden de pronto, de la cabeza hasta los pies, igual que una sonrisa. Lo mismo que una red de ansiosos filamentos arrancados al rayo, la corriente erizada reptando en busca del exterminio o la salida, escurriéndose adentro, arrastrada por esos sortilegios que son como tentáculos de mar y arrebatan con vértigo indecible hasta el fondo del tacto, hasta el centro sin fin. ¡Qué lindo! No sabrás. Y ahora voy a leer otro poema de Francisco Luis Bernardés, poeta argentino. Estar enamorado. Estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre de la vida. Es dar al fin con la palabra que para hacer frente a la muerte se precisa. Es recobrar la llave oculta que abre la cárcel en que el alma está cautiva. Es levantarse de la tierra con una fuerza que reclama desde arriba. Es respirar el ancho viento que por encima de la carne se respira. Es contemplar desde la cumbre de la persona la razón de las heridas. Es advertir en unos ojos una mirada verdadera que nos mira. Es escuchar en una boca la propia voz profundamente repetida. Es sorprender en unas manos ese calor de la perfecta compañía. Es sospechar que para siempre la soledad de nuestra sombra está vencida. Estar enamorado, amigos, es descubrir dónde se juntan cuerpo y alma. Es percibir en el destierro la cristalina voz de un río que nos llama. Es ver el mar desde la torre donde ha quedado prisionera nuestra infancia. Es apoyar los ojos tristes en un paisaje de cigüeñas y campanas. Es ocupar un territorio donde conviven los perfumes y las armas. Es dar la ley a cada rosa y al mismo tiempo recibirla desde su espada. Es confundir el sentimiento con una hoguera que del pecho se levanta. Es gobernar la luz del fuego y al mismo tiempo ser esclavo de la llama. Es entender la pensativa conversación del corazón y la distancia. Es encontrar el derrotero que lleva al reino de la música sin taza. Te amaré como al mundo, te amaré aunque tenga final, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar. Te amaré, te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz, te amaré, te amaré lo que quede. Te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además, te amaré como siento, te amaré con adiós amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré. Bueno, y como habíamos invitado a nuestros oyentes a participar en el tema de hoy del amor, pues nos ha llegado un mail muy especial que dice: para mi amor, Agos. Agos, dice, obeliscos. No intento venderte el obelisco, ni rezo a remeras invisibles de santos. ¿Puedes entender? No es poema ni novela. Es verdad que las palabras doblan en cada esquina. No sientes el ruido que proviene de mis piernas. No juego ajedrez ni a ningún juego. Solo es así, impredecible e inesperado. Me voy al bar, mozo, un cortado. Y nada de tango, sentate garufa. Alguien grita, hay una mosca en esta sopa de sangre. No intento venderte el obelisco. No soy vendedor, solo espantapájaros. Puedes entender a lo que aún no tiene nombre, y algunos le dan significado y esperan escupidos del cielo. Puedes entender. Y del mismo oyente nos llega otro poema. Concepto. El espantapájaros entiende. Es hora de liberarse ante la itinerante eternidad. Los edificios extrañan a King Kong. Un poeta que vive al amanecer se inspira y escupe en la pluma gorrión. El mundo está empapado de lluvia. Cambia el escenario. Nada entre la arca bíblica y los mitos griegos. Enfría sus miedos en un freezer donde ve a Campanita llorando por Peter, la mira, la abraza y le grita en un suspiro. No te preocupes, sigue las migas de pan y mañana será otro día y brillarás como mi piel lo hace ahora, sabiendo que la espera realiza su metamorfosis sin que nadie la vea. Sin detenerse, menciona a su piel. Déjate escupir por el cielo y el bosque arcoíris cambia de color. Estamos en el aire, Neida. Y antes yo salí cantando y ahora vos saliste diciendo te quiero, está ahí. Bueno, muy lindo los poemas, gracias a Fer, nuestro operador, que es el autor de esos poemas de amor tan hermosos. Yo no sabía quién era, simplemente leí el mensaje, no el remitente. Está muy bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿y sabes qué? Aquí está el te quiero. De Mario Benedetti. ¿Léelo? ¿Lo leo? Sí. Bueno. Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu... Nicolás Guillén. Madrigal. Tu vientre sabe más que tu cabeza y tanto como tus muslos. Esa es la fuerte gracia negra de tu cuerpo desnudo, signo de selva el tuyo, con tus collares rojos, tus brazaletes de oro curvo y ese caimán oscuro nadando en el zambense de tus ojos. Ay, Nicolás Guillén. Y hay mil poemas más de amor para leer, Neida, no terminaríamos jamás. Jamás. En la literatura siempre se ha escrito de amor en todos los géneros, sí, desde todos los tiempos, y bueno, desde mitos, leyendas, poesía, teatro, de todo. Sí, y acá tenemos otro de Benedetti, que tenía ganas de leerlo porque es también uno de los más lindos para mí. Táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que nos vendamos y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Qué hermoso. Muy hermoso. Y Agos, creo que ya con estos poemas hemos llegado al final, descritos en el aire, al menos con la lectura. Hemos llegado al final, un programa que se pasó rapidísimo. Y bueno, y fue muy lindo. Estuvimos con los mitos, con las leyendas en Santiago del Estero y rodeada de pájaros, hermanos, mujeres y leyendas, ¿no? Sí, y el amor y al final de la noche. Y sí, el amor, las dedicatorias. Estuvimos pasando por poquito por cada lado. Sí, estuvo muy lindo. Y bueno, y desde acá les mandamos un abrazo muy fuerte a todos nuestros oyentes. Y el que tengan de Colombia y de todas las partes del mundo que nos estén escuchando. Sí, sí. ¿Ahora están en Colombia todavía? ¿Están en Colombia y dónde más están? Dos en Argentina, uno en Villa Sarmiento y otro en Caballito. Para Colombia, bueno, un abrazo muy fuerte y mucho amor para todos. Mucho amor para todos y nos reencontramos mañana a las 10 de la noche acá en la 90.1. O en Colombia de 8 de la noche a 10. Ah, ¿está más temprano en Colombia? Sí. Menos mal. Tenemos, yo pensé que era más dos tarde. Dos horas de diferencia. Para abajo. Sí. Ah, yo pensé que había dos horas de diferencia, pero más. Que en vez de empezar a las 10, empezábamos a las 12. Pero no, claro, están re bien, ya lo escuchan de 8 a 10. De 8 a 10 de la noche. Está bueno. Sí, está bueno. Entonces, abracitos, adiós y que sueñen bonito hoy. Que sueñen bonito, nos encontramos mañana a las 10, Ney. Con sí, más escritos en el aire. Con más escritos en el aire.